más con vosotros en Radio Crash. Estamos la plataforma de afectados por la hipoteca y desahucios de Asturias con nuestro programa Con la Pá y los Talones. Hoy estamos aquí, Rubén al control. Hola a todas. David, que nos contará las noticias. Buenas. Y Miguel. Hola, muy buenas. Bueno, y yo, claro, hoy con la garganta un poquito mejor. Hoy tendremos un par de entrevistas bastante interesantes, una de ellas con el grupo de Gijón, Disidentes, y otra con un compañero de la plataforma de afectados por la hipoteca de Vallecas, Iván Sánchez. Me meto todo agresivo y ahí a follarme la escritura, pero después de follarme la escritura llega un momento en que empiezo a hacerle el amor a la escritura. Empiezo a hacerle el amor. Con la pá en los talones. Todos los miércoles a partir de las 8 de la tarde en Radio Crash, en el 105 de la FM en Gijón. Y si nos escuchas desde fuera, radiocrash.blogspot.com. Con la pá en los talones. Ahora, como cada semana, con nuestras noticias. La Consejería de Bienestar Social y Vivienda del Principado de Asturias lleva un total de 7 titulares desde 2007, tras la dimisión de Esther Díaz. Que me haya perdido el guión. La falta de continuidad en esta administración hace prácticamente imposible el correcto desarrollo de sus funciones, claves para la sociedad, afectando principalmente a los de siempre, los más desfavorecidos. Pues nada, pues eso, afectando a los de siempre, y los de siempre que son ellos, ¿no? Pues ahí, chupando del bote y diciendo que realmente se preocupan de la ciudadanía, cuando el tema de bienestar social y vivienda es uno de los más importantes de Asturias, por lo que estamos viendo. Y luego, no, déjame acabar, que luego encima ponen... dimite este Díaz, y bueno, la que van a poner una íntima amiga de ella, que ya estuvo en el ayuntamiento de Langreo, ¿no? cuando ella estaba, y para más inri trabajó de gerente financiero para el BBVA. Esta mujer se llama Graciela Blanco. Bueno, el otro día tuvimos aquí a Nuria, que era psicóloga, que nos confirmó que de los 5 millones de psicópatas que hay en España, uno trabaja en el sector bancario, y encima es amiga de Esther Díaz. Bueno, poco más que decir. El Senado se queda prácticamente vacío durante el debate sobre los desahucios y la protección a los deudores hipotecarios que se desarrolló ayer en la Cámara. Los políticos muestran así su indiferencia hacia las más de 500.000 personas que en España siguen a la espera de una solución para evitar su desahucio. Desde la plataforma Afectados por la Hipoteca seguimos exigiendo que se paralicen inmediatamente todos los lanzamientos hipotecarios y se modifique la ley hipotecaria en consonancia con la iniciativa legislativa popular presentada por la plataforma. 1.400.000 firmas que recogió la plataforma para que esa ILP llegara al gobierno, llegara al Congreso, y que fue rechazada, que fue despreciada totalmente, cuando es la solución. Bueno, ya sabemos que el Senado en este país sirve para bastante poco, pero por lo menos, ya que sirve para bastante poco, más para que las vacas gordas de los partidos sigan llenando sus bolsillos, pues por lo menos que tuviera un poco de deferencia hacia las personas desahuciadas, ¿no? Que luego les gusta mucho salir en la prensa y en los medios de comunicación, sobre todo los partidos que están en la oposición, criticando lo que hacen. Y bueno, por lo menos los que se quedaron, pues espero que hicieran algo dentro de lo poco que puede hacer el Senado en este país, que es prácticamente nada. El juez Ruz concluye en un auto que la ministra de Sanidad, Ana Mato, se lucró con los negocios de su exmarido, Jesús Sepúlveda, en la trama Gürtel. ¡Qué sorpresa! Rajoy comparecerá en el Congreso mañana para debatir sobre la corrupción con uno de los miembros más destacados de su gabinete en el punto de mira de la justicia, que todo indica que seguirá sin hacer nada al respecto. Rajoy sin hacer nada, no me lo creo. Bueno, salir... Rajoy es muy activo, siempre está haciendo cosas. Salir en la pantalla de, salir en la pantalla de plasma. Es decir, la única manera que acabar con la corrupción es que los que están en el poder pongan leyes para acabar con ella. Pero bueno, como vemos, no les interesa nada. Pero ¿cómo los corruptos van a luchar contra la corrupción? Claro. El pequeño Nicolás pone en jaque a las administraciones públicas y evidencia la gestión chapucera y al margen de la ley de este ejecutivo. Bueno, de Nicolás ya, ¿qué vamos a decir de él? En fin, cuando un personaje como el pequeño Nicolás llega a donde llegó, es una muestra de lo que es lo que vale en este país, tener mucha cara y tener buenos contactos, lo demás ya... Sí, yo tengo un amigo que decía que cuando era pequeño vivía al lado de un club de ambiente y que muchos salían con esa pelusilla que salía por la mañana que tenía el pequeño Nicolás. Es decir, esperemos que no se dedicara solamente a lo que todos creemos, sino a algo más que está mucho más escondido. Todos sabemos las tendencias de Mariano Rajoy. Uy, Mariano Rajoy, no me digas. Bueno, con los ríos suena. Bueno. Vamos, chicos, las noticias de la PAO. Vale, sí. Bueno, pues... A ver, hoy tendremos, entrevistaremos a Iván de PAO Vallecas, que nos va a comentar, bueno, lo de Carmen, que fue la vecina de 85 años, que en el barrio madrileño de Vallecas fue desahuciada. Entonces, bueno, esa noticia la comentaremos luego más ampliamente, así que seguimos con las siguientes. Pues ponemos un tono un poco más drástico porque tenemos una mala noticia y es que un hombre se ha suicidado horas después de ser desahuciado en Logroño. Sabemos que la entidad que fue Bankia, una de las entidades que ha sido rescatada con más dinero público de este país. No sabemos mucho más. Desde la PA de La Rioja han señalado que no tenían constancia de ninguna incidencia en la zona en la que fue desahuciado este hombre, por lo que han hecho un llamamiento a la ciudadanía para que acuda a la organización cuando se vea inmersa en problemas relacionados con su vivienda, que extendemos desde PA Asturias. Recordad, si tenéis problemas, por favor, acudir a la plataforma, porque entre todos podemos intentar por lo menos solucionarlo y evitar este tipo de tragedias. Que no estéis solos, sobre todo, que no estéis solas, recordadlo siempre. Y bueno, en contraposición, pues el pasado viernes día 21, nuestra compa Sofía firmó la dación parcial con UCI. Bueno, como ya sabemos que la plataforma pide la dación en pago total por las viviendas, bueno, este caso es un caso particular y no todos los casos son iguales, entonces bueno, ella firmó una dación parcial sobre dos viviendas que tenía en Castellón y bueno, pues deja libre la de la madre y le queda un pequeño remanente que bueno, que va a pagar con una cuota muy cómoda al mes. Y comentaros que la plataforma de afectados por la hipoteca y desahucios Asturias está organizando la grabación de un disco con varios artistas que van a colaborar en él, artistas bastante destacados de esta región, y que además se hará un concierto para la presentación de este disco. Todo ello viene por la celebración del tercer aniversario de la constitución de esta plataforma en Asturias. Tercer aniversario que casi desearíamos no cumplir, porque si no lo cumpliéramos sería porque se hubieran resuelto problemas de los desahucios, pero por desgracia seguimos aquí. Y recordar que todos los viernes a las 6 de la tarde tenemos la asamblea de asesoramiento colectivo en el Centro Municipal Integrado del Llano, que está en la calle Río de Oro, número 37 de Gijón, y que si es la primera vez que acudes, pues que no te olvides llevar toda la documentación que tengas, la hipoteca y todo lo que te haya podido mandar el banco. Sombras la compañera de este nuevo amanecer, la mochila con retales de una vida por hacer. Subes al barco hacia un futuro que no te ha visto crecer, que te enseñó a perder. Y ahora solo serás otro emigrante más. We'll be right back. papá. Se quedaron con las cartas que nunca podrás jugar. Te han hecho un nudo en la garganta que no deja respirar. Tuviste que escapar. Y ahora solo te vas. Dejas de molestar. Estábamos escuchando Camino del Infierno del grupo Disidentes y la hemos puesto especialmente porque hoy están aquí con nosotros. Disidentes, bueno, pues un grupo de amigos que empezaron así a tocar juntos por hobby, son de Gijón ellos, y empezaron hace un par de años. Ahora mismo están empezando a desarrollar ya un proyecto más serio y están terminando el que será su primer disco, que se va a llamar, pues, como ellos, Disidentes. Además, bueno, para todos los que tengáis curiosidad, podéis ver ya en internet su videoclip La Prima de Riesgo, que creo que, según me dicen, que está bastante bien. Tenemos aquí con nosotros a Álvaro. Hola, Álvaro. Hola, buenas tardes. Y a Rubén. Hola, Rubén. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Camino al Infierno. Camino al Infierno es como llega muchas veces las personas que van a perder su casa a la plataforma y luego encuentran... Bueno, quizás no un camino al cielo, que muchos de nosotros no queremos, que no creemos en ese cielo, pero que sí una esperanza y una solución. ¿Por qué colaborar con o por qué participar en este disco, ¿no? Bueno, antes que nada, agradecer a Radio Crash el tenernos aquí y a la gente de La Paz, que dan voz a la gente que menos voz tiene y que valoramos y apoyamos y admiramos. Yo creo que hablo por todos cuando digo esto, profundamente, los disidentes y bueno, y la gente que nos rodea. Luego lo que me comentas, pues, oye, pues nada más que ver cómo está la situación del país y el poder de la banca, de los bancos. Entonces, oye, apoyar esto de la forma que mejor sabemos, disidentes, que es a través de la música, pues es para nosotros una motivación muy grande, porque es lo que mejor sabemos hacer y porque igual no tenemos la dedicación que tiene mucha gente y el poder de salir a la calle y guerrear en otros campos. Pues bueno, oye, nosotros si a través de la música podemos ayudar a todo este colectivo a salir adelante y a plantar cara al sistema que tenemos enfrente, pues oye, allá vamos. Bueno, hay que recordar que la plataforma, entre otras cosas que va a hacer, que va a ser una obra de teatro, está preparando un disco en el que colaboran Disidentes, Mensaje Náufrago, Nacho Vegas, Darla M y me queda alguien que no me acuerdo quién es. Y caso omiso. Hacía caso omiso de grupo, ¿no? Pero aparte hay un concierto que se va a celebrar el día 3 de diciembre. De enero, el 3 de enero, ¿no? Como siempre se me ha ido la... ¿Y dónde se va a celebrar? Se va a celebrar en la sala Acapulco. En la sala, como estoy hoy, madre mía. En la sala Acapulco, ¿no? Pues a letras de que, es decir, acabamos de escuchar Camino al Infierno, pero bueno, para quien no os conozca, vamos también a daros un poco de publicidad. ¿De qué hablan vuestras letras? ¿Qué reflejan? Sí, bueno, nosotros intentamos expresar un poco lo que nos viene a la cabeza en estos tiempos tan, tan difíciles, ¿no? Hablar, por ejemplo, esta canción es el típico caso del que se tiene que ir fuera a trabajar porque aquí no tiene un futuro y que se va solo, que no sabe dónde va a ir. Bueno, un drama. Y después tenemos otros temas que hablan un poco de cómo está la sociedad, un poco metiéndonos con la religión, un poco metiéndonos cómo está la ciudad de Gijón, que la vemos muy triste. Entonces le metemos un poco de caña. ¿Por qué está la ciudad tan triste? ¿Por qué no hay cultura accesible a la gente? ¿Por qué todo lo cortan? Todo va súper tasado. Entonces eso, nuestro primer disco va un poco enfocado ahí. También hay un par de temas de amor y eso que hay que meter en todos los lados, pero sobre todo eso, es un contenido social sin querer aburrir y sin querer machacar a la gente, con un tono de humor o con un tono un poco así, pero sobre todo es contenido social. Creemos que tenemos que hacer eso. En estos momentos no podemos quedarnos callados y ponernos a hablar del fútbol o de, no sé, de esas cosas, del amor. El amor es muy bonito, pero cuando no tienes que comer, pues... Está jodida la cosa. Para calentarse vale. Sí. Eso sí, pero para comer... Está un poco cara la electricidad, el amor siempre viene bien, hombre. Unas charlas, bueno, dentro de las charlas que ha dado la plataforma, ha habido dos en especial que han sido en centros de arte, y yo a las personas del arte, y lógicamente la música no deja de ser un arte, les he dicho la misma pregunta. Es decir, quizás los que somos, yo creo que tengo algún año más que vosotros, pero me crié con una música que era mucho más reivindicativa que la que existe hoy en día, o que igual no la que existe, sino la que la gente escucha hoy en día, que es diferente, ¿no? Sí, sabemos que sigue habiendo música reivindicativa. ¿No creéis que falta un poco esa gente del arte que está ahí, que quizás la que era reivindicativa antes ahora está más acomodada? ¿O que es que hay que grupos musicales a los cuales no se le está dando el bombo que se debe de dar? Bueno, es lo que has dicho la última. Yo creo que sí que hay gente reivindicativa, hay gente que sigue dando guerra y dando caña. Lo que pasa es que no interesa que se conozca. Entonces siempre está el mutismo y intentar amordazar, como te decía antes, a la gente que da guerra y protesta. Pues oye, no interesa que las grandes radios salgan y que expresen lo que es la realidad. Sí. Entonces, oye, pues jugando un poco con la ironía, con el cachondeo, si metes una prima de riesgo por ahí y otra por aquí, encima, bueno, también la gente de nuestra edad está un poco ya manida. Las mentes están ya que si tronistas, como decimos en una canción, tronistas y bufones y la televisión, ¿no? Pues, oye, pues hace unos años sí que había gente más reivindicativa, pero por desgracia estamos empezando a despertar, pero... Sí. Por lo menos mi generación se ha quedado agilipollada, perdón por la expresión, mirando a una pantalla de televisión. y a un teclado y a un ordenador. Bueno, y además es lo que siempre decimos, esto es un negocio, la música y el arte sobre todo es un negocio, y como en todos los negocios, el que tiene el dinero es el que dice lo que va, lo que se lleva y lo que manda. Sí. Entonces, todo lo que no sea ir por la línea de lo que interesa a las grandes corporaciones o gente influyente, gente con pasta, pues entonces no te hacen caso. No te hacen caso, es más, te ponen zancadillas para que no llegues. Sin embargo, ahora quizás Internet, YouTube y demás esté favoreciendo quizás un poco, ¿no? Que sí se pueda hacer otro tipo de difusión. Puedes llegar a más gente que antes igual no podías llegar. Pero también hay igual demasiado contenido muchas veces que no tienes dónde mirar, no tienes una referencia, no tienes, no sé cómo decirte, tienes infinidad de grupos, infinidad de cosas que ver y tampoco puedes verlo todo, tampoco te puedes interesar por... Falta un filtro, ¿eh? Claro, falta un filtro. Que eso es lo que echamos de menos en esta sociedad, que nos enseñen a filtrar, que no nos pongan, ala, venga, ahí os lo dejo y comeros la mierda que os he hecho, ¿no? Claro, ese es el tema. Hay demasiada oferta y la mayoría de ellas no valen y vamos. Bueno, eso pasa con todo, pasa con las noticias hoy en día, el exceso de información que hay es brutal y el 90% no vale para absolutamente nada, pero es que este sistema neoliberalista lo que intenta es eso, apoyarte de información de muchas cosas para que realmente tú luego no sepas discernir cuál es la realidad. Es decir, hay que aprender a pensar por uno mismo y saber distinguir la realidad. Yo, por ejemplo, de la música comercial en mi vida he escuchado, principalmente no es porque esté en contra de las canciones de amor, sino porque no me transmiten absolutamente nada. Igual que si voy a ver una película, pues no me quiero ver una película que me transmita, y en la música, mira, últimamente no transmite nada. Tú piensa que el negocio es el negocio, la música como en cualquier cosa. Ahora, por ejemplo, tan de moda que está el chaval este de Podemos, Pablo Iglesias, yo siempre digo lo mismo, Pablo Iglesias es un producto, es un negocio. Si la gente no viera la tele y viera a Pablo Iglesias, no salía en la tele. No, eso está claro. Ahora mismo es un tío que está de moda y que da unas audiencias y por eso lo ponen. Y cuando se dice, es que salen televisiones que supone que son de derechas, no es que sean de derechas o izquierdas, van al dinero, van al negocio, y el momento que este tío deje de ser noticia, pues no le van a hacer ni caso, o sea, igual que a todos, no hay... Bueno, y ya que habláis de Gijón y enseguida va a haber elecciones, entonces, ¿cómo está el tema de la música en Gijón? Porque, a ver, los que, vuelvo a decir un poco, los que acordamos de los grandes conciertos que existían en Gijón, es decir, aquí han venido a tocar gente muy importante, nos gustara o no nos gustara, pero muy importante. Y últimamente pues tenemos el Arco Atlántico. Eso era lo que se hizo para este, ¿cómo se llamaba? Carlos algo, ¿no? Sí, Carlos, es decir, y poco más, y, ¿sabes? Bueno, nosotros tenemos una canción que se llama Ciudad Guerrillera, que contamos un poco la historia de esta mi ciudad, ¿no? Pues entonces, oye, pues nuestra ciudad, que vas viendo cómo va decayendo la cultura a pasos agigantados. O sea, nadie apuesta por nada que no sea de interés turístico. Sí, estamos en cultura de pasarela. Claro, estamos vendiendo una ciudad turística cuando hay que ser realistas. Aquí llueve más del 50% de los días al año. Tenemos una central térmica a 200 metros de la zona turística que está echando nubes de polvo. La central, todo el día. Y ArcelorMittal. Entonces, no sé a qué queremos jugar. Pues eso, por lo que decimos un poco. La Semana Negra, oye, yo nunca voy a tirar piedras contra la Semana Negra ni contra el Arco Atlántico. Porque como músico o amateur, pero músico, todo lo que sea cultura, bienvenido sea. Pero claro, es que estás viendo que cada día, o sea, la Semana Negra se ha convertido en una fritanga de cosas que no sabes muy bien a qué vienen. O sea, yo me acuerdo que venían grupos majos a la Semana Negra, o sea, decías tú, oye, esto se está acabando, ya no traen nada, la apuesta por la cultura es mínima y para cumplir un poco con el guión, ¿no? O sea, no solo lo que ya no van grupos, es lo difícil que ponen tocar a la gente que está empezando. O sea, yo conozco muchos dueños de bares que por hacer un concierto con dos guitarras, multa al canto. Sí. O sea, que tampoco tienes las manos atadas, no puedes ni tocar en los bares, ni puedes hacer cualquier cosa fuera por la calle, porque enseguida si haces cualquier cosa, dice, ¿quién es el organizador? Toma, pum, ahí van 10.000 euros. Entonces, claro, te dejan sin ganas de hacer nada. Y no apoyan, pero... desde luego no apoyan. Yo creo que sería un recurso bueno, sería manera de atraer a la gente también, otra clase de turismo, que no sea el turismo de venir a comer, porque está muy bien si tienes un restaurante, pero no es todo beber sidra y comer en esta ciudad. Hay mucha gente, no todo el mundo va a tener una sidrería. Luego a mí lo que me llama mucho la atención es que también la gente, los ciudadanos, los vecinos, cada vez que montaban algo, alguna fiesta, o sea, el barrio de la Arena ha estado luchando porque no montaran al lado la Semana Negra, sí, y tal. O sea, sí, yo soy de Cimavilla, vivo en Cimavilla. Nos están cargando de actos todo el verano, o sea, es imposible aparcar por ahí porque igual no es el arco atlántico, es la semana de no sé qué, cuando sí, no, de la semana del corcho de sidra, de la botella de sidra y de la sidra. Entonces, claro, luego el otro día había una noticia que es que los vecinos de la Arena, o un sector de los vecinos de la Arena, querían dinamizar un poco el barrio que se está quedando muerto porque no había actividades en el barrio. No es que las habéis echado vosotros. Sí. O sea, no habéis querido hacer nada, todo os molestaba, pues nada, pues una ciudad. Cuanto menos respeto a los jubilados, de jubilados, de que aquí no pasa nada y aquí todos tranquilitos. Pues nada, pues se muere. Entonces, oye, hay que sí, tirar para adelante y dar guerra. Entonces luego sale que, todos. No, es que está muy muerto el barrio, no, es que tú lo has matado. No, bueno, y el tema de la cultura aquí en Gijón lo vemos también con el Festival de Cine, como se cargaron un Festival de Cine, un Festival de Cine que traía... Vamos a correr un estúpido. En Málaga todavía se están frotando las manos. Claro, claro. En Sevilla. Un Festival de Cine que traía muchísima gente de fuera y que, bueno, y que salía en muy... Bueno, pues ahora... Un festival de cine que estaba reconocido por su calidad, sí, claro, por sí, ser sí, distinto, por claro, traer eso, pues un tipo de gente diferente a lo que traen San Sebastián y sí, demás, pero hemos ido a eso, a la alfombra roja. O sea, ahora sí, tenemos que ser ciudad de alfombra roja. Pero sin los que pasan por la alfombra roja. Sí, bueno, llegan los últimos, los perdidos. Sí, porque total, con todo respeto al trabajo de Eduardo Noriega, le queda mucho para ser un buen actor. Sí. Pero bueno, pero lo traemos y lo vendemos. Oye, como... Igual es de lo que vive, de venir a gala, ¿sabes? Entonces, sí, y de anuncios de colonia. Y bueno, ¿cómo afrontáis el concierto el día 3? ¿Cómo, qué esperáis? ¿Cómo animáis a la gente que vaya? Sí, muchas ganas, sobre todo porque, claro, primero, participar con varios grupos siempre es una pasada, ¿no? El buen rollo que hay entre la gente. Después, si te viene un personaje como Nacho Vegas, que con el tironazo que tiene y todo lo que mueve, pues es una oportunidad de darnos a conocer y de, encima, por una buena causa, pues echar una mano a todo lo que sea. Estamos encantados, la verdad, estamos aparte, encantados. Aparte, bueno, que el casino no deja de ser para nosotros un templo, ¿no? Hemos visto ahí a muchos ídolos tocar ahora ahí, para nosotros, bueno, es la hostia. Y aparte, nos lo vamos a pasar bien, ¿eh? Sí. Vamos a... Algunos pasó algo parecido cuando empezamos a la plataforma y empezamos a dar charlas donde ibas tú a escuchar charlas. Yo nunca me imaginé que iba a estar allí hablando, hombre, ojalá estuviera hablando de lo que yo iba a escuchar, ¿no? No de esta injusticia, esta violación de los derechos humanos que existe cada día en este país, que bueno, que respetamos la Constitución para algunas cosas y para otras, pues sí, para lo que y para el concierto, ¿estáis preparando algo especial? ¿Vais a contar alguna de vuestras canciones de este primer disco, sí, que estáis preparando? Hombre, por supuesto, todas las canciones que van con el rollo social de este primer disco vamos a meterlas. Tenemos un tiempo limitado porque somos muchos grupos, pero intentaremos meterlo, aunque sea nada de parar y beber un trago a la cerveza, no, todo ahí a piñón, para que suene lo máximo posible. Y eso, el tema que estamos haciendo ahora para colaborar con la plataforma, ese también lo... Que estamos haciendo expresamente para la plataforma. Ese también le vamos con a todo dar el cariño. Ahí, vamos a estrenarlo ahí a ver a la gente qué tal. Creo que hay un punto bastante importante en que colaboréis tanto vosotros como el resto de los grupos, y es que la plataforma intenta llegar cuanto a más gente mejor. Y obviamente hay sectores que por desconocimiento, porque creen que no les van el tema, pues muchas veces no saben que existimos. Y suceden cosas como, bueno, como la noticia que acabamos de leer antes, ¿no? Sí. Entonces, creo que es importante eso, que la gente que vaya a veros de paso se entere que la plataforma existe, que está ahí. Claro. Porque quizás ellos claro, no tengan el problema, es que pero sí que el mundo... algún vecino, no, un primo, y es que además, un tío... Mira, yo tengo una hipoteca. Yo ahora mismo, si se me acaba el trabajo, yo trabajo en el metal, si se me acaba Oye, el curro... Oye, tenemos la que te la leemos y te decimos si es buena o no, banco y demás, ¿eh? Se me acaba el curro y a los yo tres tengo meses cláusula estoy, suelo, estoy o sea, en la calle. Ya te decimos claro, qué hacer. Yo estoy en la calle, yo estoy en la calle. A los tres meses sin curro estoy en la calle, porque con el paro no me da. Entonces, supongo que como yo esté el resto de la gente que tiene una hipoteca. Aparte... la paz, yo creo que tampoco os cerráis en ayudar a la gente que tiene problemas con su hipoteca. Yo he visto el otro día una noticia que estabais alquileres, donde las que alquileres también, pues, también donde a hidroeléctrica, ver, tema pobreza en el parque energética. Del gas, yo creo que el problema energético no es solo de los afectados de la hipoteca. No. El problema energético en este país lo tenemos todos, en realidad, y los lobbies. La PA no es que defienda exactamente los problemas con hipoteca, sino sencillamente defiende el derecho a la vivienda, el pero derecho bueno, a techo, o sea, con y, todo lo que conlleva, que el derecho a una vivienda es digna. Un grano en el culo de la gente que manda, entonces eso siempre viene bien. Sí, bueno, que, es un, sí, una línea, sí, en el culo para que no estén bien sentados, bien a gusto, pues eso, que sí, se levanten enseguida, que ya va siendo hora. Sí, además los que empezamos al principio con esto, nos acordamos cuando íbamos a los bancos y nos llamaban locos y que ibais a conseguir acciones en pago, bueno, y alquileres, sí, sociales. Si no existen, si eso no existe, eso no existe. La y alquileres, es sociales, ya no éramos locos, éramos extraterrestres, ¿no? Y hoy en día la gente que está viniendo a la plataforma está consiguiendo lo que ella quiere, porque una de las virtudes, y aquí lo hemos dicho varias veces, que tiene la plataforma, que nosotros no le decimos a la gente lo que tiene que hacer. Le decimos todo lo que hay y que ella decida. Su economía la sabe la persona y lo que quiere la sabe, ¿no? Y todo lo que la persona, pues sea una dación en pago, sea que el social, sea una carencia que no la recomendamos, sea quitar la cláusula suelo, que hay maneras de quitarla, se están consiguiendo al 100%. Pero gracias a un trabajo que la plataforma lleva 5 años y eso de ser un grano en el culo, tan grano en el culo que nos llegaron a comparar con ETA. Es decir, sí, todo es ETA. Todo es ETA. O venezolano. Sí, venezolano. Sí. Bolivariano. Sí, bolivariano será. Es por lo de los granos del ano. Sí. Todo acaba en el mismo sitio. Bueno, vamos a volver un momentito al tema del concierto y del disco. Y a mí me gustaría dar la palabra al compañero que tenemos aquí al otro lado del cristal, a Rubén, que es el que, bueno, mayormente está gestionando este concierto, este tema de que vais a hacer para la plataforma. Él se está más o menos encargando de todo ello. Rubén. Hola. Pero ya lo contasteis todo muy bien, ¿no? Del disco. Venga, pero ¿y el curro que te estás pegando qué? A ver. Bueno, yo no lo hago. Yo no hago nada de curro, o sea que lo hacen otros. Bueno, pues la idea es producir un disco para el tercer aniversario de la PA, que cumplimos años, 3 años en Asturias, ¿qué día era? El 20 de diciembre. Por ahí, más 22 de diciembre. El día que Antonio nos va a dar un décimo a todos. Vale. Pues eso surgió así, ¿no? Bueno, David, vente para acá porque tú también tienes que hablar. Esto, la idea de ese disco surgió en un evento que también colaborábamos, que era en el que tocaba Mensaje de Náufrago, que también participan junto a Disidentes en la producción del disco. Y ahí hablamos que molaba abrirse un poco más a lo que solemos hacer, de hacerse un banco, hacerse otro banco, y ampliar un poco las miras. Puedes hablar, que yo estoy diciendo aquí cosas. Venga, David, que tú estabas también allí cuando se coció toda esta historia. No, pero si ya lo está explicando muy bien ya Rubén, ya. Bueno, y bueno, entonces el... Hola. El disco, nos pusimos en contacto con más artistas, por ejemplo, Nacho Vegas, que fue una acción, y le preguntamos si podía colaborar y a la primera dijo que sí, la verdad. Caso omiso, que siempre se nos olvida que están, que están ahí. Es que con, ¿no?, ese nombre. Que no les hacen caso. Oscarín, perdona. Sí. Oscarín, haberos puesto, tenéis que hacernos caso. Y bueno, de ahí también va a participar en el disco Mario de Darle la M. Bueno, que ahora es Mario, ¿no? El disco. Que no va a poder estar en el concierto. Bueno. Y bueno, y del disco pasamos al concierto, porque el concierto es para inaugurar el disco. El concierto va a ser el 3 de enero del 2015 en la Sala Acapulco y nada, solo es eso. Y creo que ya hablé muchísimo. Bueno, dos cosas. Una, con esto yo quería que se viera que la PA no son solamente las caras o las voces visibles, sino que la PA es mucha gente, es toda la gente que asiste a las asambleas y que colabora de otras formas, y que los compañeros que están a veces en silencio, como esos que están ahí detrás del cristal, pues también están haciendo mucho trabajo. Y luego también destacar que todos los que estaba comentando el compañero Rubén, con las personas con las que se contactó para este disco, este concierto, que dijeron que sí a la primera y además encantados. Con lo cual queremos darles, bueno, pues todas las gracias del mundo por esa facilidad que nos han dado. Sí, y a la Sala Acapulco, pues, que no se nos olvide, que nos ceden el... Y a la Sala Acapulco, desde luego, que nos va a acoger, sí. Que nos cede el espacio, sí, nos lo cede gratuitamente. Bueno, pues nada, nos veremos el día 3 de enero. ¿Enero? No sé cómo estaremos el 3 de enero. Estaremos un poco más gordos. Esperemos que con menos desahucios, sí, menos desahucios también. Y oye, pues muchas gracias por colaborar y mucha suerte en vuestra carrera. Muchas gracias. Os deseamos lo mejor. Bueno, antes de marcharnos, dar mi más sentido pésame a la sanidad española, que acaba de perder un referente. ¿A quién? A la señora ministra Ana Mato. ¿Ha dimitido? Para que veáis que esto es en riguroso directo, ¿eh? Para que veáis. Los disidentes también damos noticias, ¿eh? Muy bien, muy bien. Me siento mucho, de verdad, ¿eh? Haber empezado este programa en Radio Crash y haber empezado una cadena de dimisiones. Antes nadie dimitía, desde que empezamos. Sí, sí, hemos dicho tres divisiones. Sí. Aquí. Bueno, pues muchas gracias a todos otra vez. Y, muy bien. Y ahí nos vemos el día 3. A dar guerra y a pasarlo bien, ¿eh? Bueno, un abrazo a todos y que este invierno no haga mucho frío para la gente que no puede pagarse la calefacción. Y recuerdos a Javi Fernández y a Pedro Junquera, que son los otros dos disidentes que hoy no pueden estar con nosotros. Que no les nombramos, pero y a toda la gente que nos apoya, que cada día son más. Bueno, pues un abrazo y muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias, Rubén. Gracias. No perseguimos una ilusión, perseguimos realidades. Con la PA en los talones. Todos los miércoles a partir de las 8 de la tarde en Radio Crash en el 105 de la FM en Gijón. Y si nos escuchas desde fuera, radiocrash.blogspot.com. En el nombre, en la cabeza aquel señor, y hará los pasos del buen samaritano, y llenará de piedras el sendero del pecador. Y esta es tu religión, todos juntos de la mano. Esta es tu religión, abrazados como hermanos. Esta es tu religión, no te veo buen cristiano. Estábamos escuchando otra canción de Disidentes, ese grupo que estuvo ahora hablando con nosotros aquí. La canción concretamente ahora era Tu religión. Y tras esto vamos a pasar a nuestra siguiente entrevista. El viernes 21 tuvo lugar un nuevo desahucio en este país donde, repetimos, según el gobierno, según Rajoy y demás, no hay desahucios. Pues el pasado viernes 21 tuvo uno de una señora de 85 años del barrio de Vallecas. Ella residía en esta casa desde hacía 50 años, pero el viernes, bueno, pues la perdió. Los compañeros de la PA de Vallecas intentaron parar el desahucio, pero no fue posible. Incluso, bueno, hubo un detenido y un herido. Y vamos a hablar con otro compañero de PA Vallecas, con Iván Sánchez, que nos va, bueno, pues a comentar un poquito que, cómo fue este desahucio, qué ha pasado con Carmen, que así se llama la vecina desahuciada, y, bueno, pues algunos sucesos posteriores. Hola, Iván, soy Celia, ¿me oyes? Hola, Celia, ¿qué tal? Buenas noches. Hola. Hola, buenas noches, Iván. Bueno, pues Carmen, 85 años, desahuciada el viernes, pero uno más de los cientos de desahucios que hay en España, ¿no? Sí, efectivamente, o sea, aquí en Madrid prácticamente cada día hay un desahucio, si no es por vivienda pública, es por un alquiler, si no por una hipoteca y si no por, por una recuperación. Y esto, lejos de solventarse, tal y como dice el gobierno del Partido Popular, se agrava, ¿no? Es decir, recibimos desahucios y además cada vez más sangrantes, ¿no? Cada caso. Sí. Bueno, el caso es de que, por el que hoy te llamamos, que es el de Carmen, bueno, pues todos vimos pues las lágrimas de Carmen cuando la desahuciaban y la impotencia, ¿no?, de no poder hacer. ¿Por qué se llega a esa situación? ¿Por qué Carmen llega a esa situación? Sí, y además lo triste de este caso, más allá del propio desahucio, es que es un caso que... es decir, es una persona, una mujer mayor de 65 años, que avala a su hijo para tratar de ayudarle, para que salga del bache en el que está inmerso, y esta persona, la persona que le deja el préstamo, bueno, pues decide que va a ejecutar el desahucio, sí o sí, ¿no? Sí. Y además, bueno, además con muchísima violencia, mucha policía, risa de la policía, etcétera. Y esto es, ya te digo, muy sangrante. Y la comisión judicial, ¿no? También leí yo por ahí, por algún lado, que la comisión judicial también se lo tomó un poco, ¿no? Pues de aquella manera, ¿no? Es decir, más que alguna actitud un poco, no sé si ponía un poco, bueno, prepotente, ¿chulesca? ¿No? Sí, prepotente, chulesca, ¿no? Por parte de la comisión judicial, ¿no? Bueno, o sea, las comisiones judiciales, dependiendo del juzgado del que llegue los lanzamientos, suelen ser más o menos chulos, ¿no? O sea... Ya la propia policía en sí es chula, ¿no? Pero la comisión judicial, dependiendo del juzgado en el que llegue, del que llegue el lanzamiento, y todo el proceso, pues suele ser así, ¿no? Pero en cualquier caso, sí quiero señalar que todo el proceso en realidad no ha dependido tanto del juzgado, sino más bien del propio prestamista. Sí. Es decir, ese prestamista el que decide que se ejecute un desahucio y de la forma en que se ejecuta, ¿no? Sí. Bueno, con eso igual nos podemos dar cuenta del peso que puede tener ese prestamista, ¿no? Que no, es decir, para poder movilizar a la policía para que ejecute ese desahucio de esa manera, ¿no? Algo claro. Claro. Sí. No, a ver, el prestamista, sabiendo un poco el proceso, es el propio prestamista, sí, sí, el que pide... decide, sí, sí, sí, claro, que decide ejecutar, ¿no? Sí. O sea, tiene que ejecutar sí o sí, porque él va por la casa, o sea, él no va por otra cosa. Sí, sí. Bueno, entonces, bueno, luego vemos en los medios de comunicación que Carmen se encuentra sin vivienda. Y bueno, luego sabemos que bueno, los jugadores, el cuerpo técnico del Rayo Vallecano dice que lo ayuda, pero que lo más importante, ¿qué respuesta se tuvo de las instituciones, ¿no? Porque debían de haber una respuesta rápida a cuando esta persona pierde su casa. Claro, a ver, la cuestión es que Servicios Sociales no tiene un sistema de prevención de casos, ¿no? Es decir, no existe un procedimiento, un protocolo para evitar que ese tipo de cosas sucedan, ¿no? O sea, empezando por ahí. Claro, ya es bastante hardcore, digamos, ¿no? Sí. Luego, además, supuestamente, tanto el Ayuntamiento como el Ministerio de Economía habían previsto, o sea, ofrecieron a Carmen en tres veces una vivienda social. Sí. Esto es mentira, la propia familia lo ha negado. Sí. Vale, incluso... En el viernes del desahucio, el propio Sambur lo único que le ofreció a Carmen fue una vivienda tutelada o bien una residencia, ¿no? Eso fue el viernes. El sábado, Ana Botella por la mañana, después de enterarse de lo de que Radio se iba a hacer cargo de toda la situación de Carmen, decide ofrecerle a Carmen una vivienda. Sí. Esa misma noche, ese mismo sábado, ofrece el Ministerio de Economía, ofrece a Carmen una vivienda de la Sareb, y el lunes se reúne con un concejal del Ayuntamiento de Madrid, se reúne con Carmen para ofrecerle de nuevo esa vivienda tutelada o bien una residencia. Es decir, que todo lo que están diciendo, que están ofreciendo una vivienda, es mentira. Sí, o sea, sí, no existe, porque además incluso los propios servicios sociales a los que acude Carmen y el hijo 2 días después del primer desahucio les dicen que no existen viviendas, que no hay un protocolo ni existen viviendas a los que puedan acceder, ¿no? Sí, sí. O sea que a día de hoy, gracias a la familia, Carmen tiene donde vivir. Si no hubiera sido, estaría viviendo en la calle. Sí, bueno, pero No, quería decirte, Iván, vamos a ver, dices que no hay un protocolo, que no hay viviendas para atender a estas personas que se quedan sin hogar. ¿No hay viviendas vacías en Madrid? ¿Ninguna? Sí, o sea, viviendas en Madrid hay muchísimas. O sea, el número exacto... Bueno, preguntaba irónicamente, obviamente. Claro, sí, claro. Sí, me capta la ironía. No ofrecen. Sobre todo porque la vivienda social aquí en Madrid la están metiendo. Claro. Es decir, están toda la vivienda social. Tengan inquilinos o no los tengan, se está vendiendo a fondo buitre como Goldman Sachs, Fidere, Encasa, etcétera, ¿no? O sea, no interesa que esas viviendas las tenga la gente, ¿no? O sea, lo que están haciendo es venderlo absolutamente todo. Bueno, es una de las cosas, si ya nos avergüenza bastante este país, encima el tema de la vivienda pública en Madrid, eso ya es, vamos, para tirarse de los pelos, porque que les estén arrebatando las viviendas a las personas que más las necesitan para vendérsela a fondo buitre, para especular con ellas, es que eso es, vamos, espantoso. Claro, pero... O sea, es un poco su línea de juego, ¿no? O sea, ellos utilizan esas viviendas que están vacías para poder adquirirlas y poder venderlas. Tienen que sacar dinero y tienen que privatizarlo absolutamente todo, no solamente la vivienda pública, sino también la privada. Es decir, los bancos, la Sareb está vendiendo todas las viviendas a fondo buitres igualmente. O sea, sí, Bankia, sí, por ejemplo, esta mañana va a vender el 50%, va a vender una muy buena parte de su parque de viviendas a 50%. O sea... Y además hay que decir, para quien no lo sepa, que las están vendiendo efectivamente tiradas de precio cuando no quieren dárselas por el mismo precio a las personas que ahora mismo las ocupan y que quizás con esa rebaja sí que podrían pagarlas. Claro, o sea, esto es... a una nueva burbuja inmobiliaria, ¿no? Claro. O sea, el vender viviendas a precio de coste a fondos buitre o a empresas que se van a encargar de vender esas propias viviendas a la ciudadanía, ¿no? Es decir, nosotros invertimos en devolver dinero a los bancos rescatados, ellos no tienen una devolución social, sin ningún tipo de retorno o de devolución, lo están vendiendo a fondo buitre, que a su vez en un futuro pues se la venderán a las ciudadanas que hemos conseguido, o sea, que hemos pagado esa deuda. Sí. Y bueno, el cuerpo técnico del Rayo y los jugadores han decidido pagarle esa vivienda a Carmen de por vida. ¿Cuándo va a poder acceder a ella o ya ha accedido a esa vivienda? Sí, el cuerpo, no solamente los jugadores, como el, sí, como el entrenador, lo que están haciendo es, han vendido esa han ofrecido a Carmen pagar un alquiler de por vida a la anciana, y además hacer una, o sea, el propio Rayo mañana por la tarde va, o sea, mañana por la mañana va a ofrecer una rueda de prensa para poder informar de que lo que han decidido, ¿vale? Es decir, de cómo van a ayudar a Carmen, pero no solamente ellos, sino además muchas ciudadanas, muchas vecinas de Madrid están ofreciendo su ayuda económica para solucionar el problema de Carmen. Además, bueno, o sea, un caso concreto, hay alguien de México que ha decidido que quiere donar $300,000 a Carmen. Y muchísima gente a nivel estatal, a nivel mundial prácticamente, porque esta foto, la foto de Andrés Kudaki, que salió en el país el viernes por la mañana, el viernes por la tarde, ha recorrido el mundo. Claro. Sí, una foto que refleja no solamente, como comenté yo al principio, el desahucio de Carmen, sino los cientos de desahucios que se producen en este país, algunos que se visualizan como el de Carmen o que visualizáis la PA de Vallecas o otras plataformas que hay en toda España, pero algunos que por desgracia no se visualizan de ninguna manera porque las personas no buscan la ayuda necesaria o porque no quieren, porque no saben o porque no pueden. La desgracia no es... Es decir, desde la plataforma siempre decimos que estas ayudas son muy bien, pero que el problema hay que atajarlo de otra manera, pero ya, ¿no? Claro. O sea, nosotros, por ejemplo, siempre, o sea, desde que se vio que está de Carmen, desde el mismo sábado hemos intentado darle la vuelta, decíamos. Claro. Hemos intentado retorcer un poquito más, ¿no? O sea, además con ese meme de Carmen somos todas, ¿no? Carmen, hay muchas. De hecho, ayer, por ejemplo, un desahucio de un bebé de un año... Sí. Y ya el mismo hashtag que utilizamos en Twitter para difundir la información, iba más enfocado a ese bebé, ¿no? O sea, Derek se queda, ¿no? Claro. Sobre todo para visibilizar que no solamente se desahucia a personas ancianas, sino claro, también hay bebés de un año a los que se puede quedar en la calle. Pues sí, a estos psicópatas les importa bastante poco la edad que tengan las personas. Pero luego, claro, pero luego van a manifestaciones pro vida, eso no tiene ningún problema. Si no han nacido, sí que se cuidan por ellos. Sí, es decir, a los que no han nacido hay que cuidarlos, a los que viven ya en este país, ¿no? Bueno, Iván, se nos acaba el tiempo. ¿Algo más que añadir? No, daros las gracias también a vosotros por la labor que hacéis allí en Asturias. Y un saludo para todas vosotras. Y un besazo muy grande. Un saludo y me alegro de que tengas de nuevo la cuenta de Twitter por tu salud. Muchas gracias a todas. Por favor, no la vuelvas a perder, que te echamos mucho de menos. No, preocupes, vale, no perderla, ¿no? Un abrazo muy fuerte, Iván. Hasta luego, chao. Hasta luego. Somos una ilusión, perseguimos realidades. Con la PA en los talones. Todos los miércoles a partir de las 8 de la tarde en Radio Crash en el 105 de la FM en Gijón. Y si nos escuchas desde fuera, radiocrash.blogspot.com. Bueno, esto ha sido todo por hoy en Radio Crash con la PA en los talones. Pero como siempre, antes de despedirnos, vamos a recordaros que este viernes tenemos... Asamblea de Asociamiento Colectivo en el Centro Municipal Integrado del Llano, en la calle Río de Oro, número 37 de Gijón, a las 6 de la tarde. Y si es la primera vez que vienes... No te olvides de traer pues tu hipoteca y todas las cartas que te haya podido mandar el banco. Recordaros por si, porque a veces hay gente que bueno, que se confunde, aunque nos llamemos plataforma de afectados por la hipoteca, acordaros también del siguiente nombre, y desahucios. Si tenéis problemas de desahucio de alquiler, también acudís, que tendremos asesoramiento para todo el mundo. Y luego también recordaros que bueno, que todos los miércoles a partir de las 8 estamos en Radio Crash y que podéis seguir también toda la información de la PA Asturias en nuestro blog paasturias.wordpress.com, en Facebook y en Twitter. Y que si tenéis algún problema podéis también poneros en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico paasturias@gmail.com. Soy un primo de la prima de riesgo que te puede matar.